Cloud Jazz. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies. El 5 de mayo, la pianista y cantante canadiense Diana Krall edita su nuevo disco, Turn Up the Quiet, un álbum repleto de estándares y que ha supuesto una nueva colaboración junto al afamado productor Tommy Lee Puma. Lamentablemente, Tommy Lee Puma falleció el pasado 13 de marzo después de haber completado su trabajo en este disco. Este Blue Skies, creado por Irving Berlin, es uno de sus momentos estrella junto a otros inolvidables temas como este otro compuesto por Cole Porter. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Night and Day, en la elegante versión contenida en Turn Up the Quiet, el nuevo disco de Diana Krall que se edita el próximo 5 de mayo y con el que inmediatamente comenzará una gira por todo el mundo a lo largo del año 2017.